6 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Seguimos acompañándote en vivo por el aire de la 94.7 Radio Municipal Santa Rosa. Y bueno, siempre es lindo conversar con nuestro próximo entrevistado, conversar sobre las actividades de la Banda Sinfónica de La Pampa, que lo estuvimos siguiendo durante todo el año también. Uh-huh. Así que, bueno, estoy hablando justamente del director coordinador Manuel Muchi Jerez. ¿Cómo andás? Bienvenido. Gabriela Torres, Erika López, equipo, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlas. Gracias Muchi, por tu tiempo, como siempre. Y bueno, ya transitando lo último ya del año, ¿no? Porque justamente hoy, a las 21 horas en el auditorio del Medasur, siempre con acceso gratuito, bueno, será la última gala, ¿no?, de este año. La última gala programada del año 2023. Qué bárbaro, qué bárbaro. Un año fantástico desde lo artístico, con momentos muy importantes para el organismo, y creo yo que este último momento, por lo menos desde la formalidad en una gala, es como que elegimos celebrar justamente el tránsito de un año muy bonito, y elegimos a dos artistas con mucha trayectoria. Lalo Molina, quien es, creo yo, uno de los más importantes cantautores y musicalizador de los poetas más importantes de nuestra tierra: Juan Carlos Gutiérrez Ortiz, Edgar Morisoli. Bueno, ¿qué más agregar a esto que estoy diciendo, ¿no? Tal cual. Y sobre todo una persona maravillosa, de una sencillez enorme, y que junto a Belén Martínez, que es la impronta de La Nueva Voz, componen, y vamos a hacer un concierto que es bien nuestro, porque habla de la música argentina, y me parece que, bueno, es una linda manera de celebrar esta última gala. Totalmente. También para, lo leía en una nota, ¿no?, y me encantaría resaltarlo también, ya que estás aquí en la entrevista, para reflexionar, decías también, y para celebrar la democracia, ¿no?, de estos 40 años de democracia ininterrumpidos también. Claro que sí, porque las poesías y la música ronda en alrededor de creo yo, la mejor forma de gobierno, que es una democracia, y que justamente tiene que ver con mirar este tiempo transcurrido en el que me parece que han sucedido cosas muy importantes. Sí. Y la música siempre es una herramienta y que nunca ha estado al margen de circunstancias, y por eso es que es muy propicio traerlo en este momento. Las orquestaciones, bueno, maravillosas de nuestro Guillermo Schiavi, siempre tan eficaz para poder plasmar una esencia que no debe perder lo genuino. Lalo es un porte bien auténtico, y creo que en su orquestación así lo refleja, y en las obras de Belén, bueno, exactamente esa nueva impronta y frescura que siempre hace bien escuchar. Y bueno, en el hecho fáctico, la verdad que este tiempo ha sido muy muy muy bonito de prepararlo con ellos, y en donde siempre se produce un ida y vuelta en cuanto a lo que cada artista propone. Y bueno, para nosotros es muy placentero y fundamentalmente siempre brindar el espacio para nuestros artistas. En el concierto también va a haber un momento que es un gracias enorme, que no siempre nos sale, o al menos a mí, ¿no? Este año transitaron muchísimos artistas, no solo nuestros, de a nivel nacional, directores, directoras, y la verdad que, bueno, se construye no solo desde lo unipersonal, sino desde lo colectivo, y eso me gusta haberme dado cuenta de que hay un momento también para decir gracias, y en este caso una obra que bueno, que es muy reflexiva, que es el O Magnum Mysterium de Morten Lauritzen, que originalmente es una obra vocal con un texto en latín que es hermosísimo, pero que invita como a un momento de mirar y que sea reflexivo con mucha calma, con mucha paz, y bueno, la verdad que me gustó poder darme cuenta de ese momento y poder plasmarlo junto con los músicos, porque porque a pesar de que parece ser una música muy transparente, muy sencilla de llevar, en el hecho concreto no es para nada sencillo. No, me imagino. Porque justamente esa tranquilidad, sí, esa transparencia, llevarla al sonido no es tan sencillo, entonces siempre, claro, nos pone en un lugar de lindo, ¿no? De poder dar siempre lo mejor que uno tiene desde lo individual, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, ese es un momento muy bonito. Y también el comienzo, porque siempre elijo una obra original para el, sí, comienzo de, uh-huh, nuestros conciertos, y en este caso James Curnow, que es un magnífico compositor, y que haremos un poema épico basado en el libro, en la Odisea de Homero, el poeta griego. Entonces es como que está lo épico, lo reflexivo, lo nuestro, las gracias, ¿no? Me parece que hay un complemento lindo para transitar durante el concierto. Totalmente. Aparte, no, obviamente ya con que es el cierre, se hace una reflexión, un balance de todo lo que ha sido el año. También, ¿no? Trabajando de No es lo último que hago, No, sí. Me queda. Pero digo, el momento de la gala, que claro, es muy particular, porque siempre elegimos artistas para compartirlo. Sí, es el último programado del 23. Claro. Y como vos decías, es como que sí, le hacemos una reflexión de todo lo que vivimos en la temporada. Sí, totalmente. Aparte, no, resaltar también que hace poquito estuvieron ahí en el CCK con el concierto, ¿no? Ese gran concierto que se pudo ver, se pudo escuchar por Radio Nacional, también por la TV pública, obviamente también con grandes artistas que los estuvieron acompañando. Creo que ese también fue un momento, o sea, vamos a decir, el momento del año, si se quiere, para la banda. Y es la verdad que fue un momento inmenso. Yo creo que todavía nosotros estamos vibrando de eso que nos pasó, ¿no? Sí. Es un lugar tan emblemático desde donde se lo mire, que realmente fue hermoso poder estar y fundamentalmente hacer la performance que hicimos, porque yo creo que para el interno, fue hermoso, pero también lo vivimos con una responsabilidad enorme en cuanto a lo que debíamos hacer. Y desde ese lugar es que tengo una satisfacción cumplida, porque no tengo muchas palabras para decir, porque quizás que ni siquiera a mí ahora me sale explicarles a ustedes lo que sentía estar en ese escenario enorme, repleto, cálido, enorme, fue un momento enorme. Yo creo que quizás en las reflexiones es muy reciente, e insisto, todavía creo que todos estamos vibrando de ese momento, porque nos quedan imágenes, momentos, y además, haberlo compartido con artistas nuestros, eso fue maravilloso. Totalmente, claro. Totalmente, sí, mucha ahí escuchándote, me imagino, todavía no vibrando, como vos bien decís, lo que fue esa presentación. Y también, por lo menos te digo de mi parte, que cuando prendí la TV pública, viste, era como también, como un nerviosismo, como estar ahí con ustedes, viste, sí, esperar el momento. Sí, totalmente, y también nada, un orgullo, porque siempre pienso lo mismo, ¿no? También la banda sinfónica es de todos los pampeanos, de todas las pampeanas, es un bien patrimonio cultural que hay que cuidar, que hay que difundir siempre. Entonces me imagino los nervios también, la ansiedad, bueno, claro. Ustedes lo sabrán, vos lo sabrán mucho mejor que todos nosotros, pero esto, ¿no? Que también me pasó y digo, qué loco, porque me pongo nerviosa junto con la banda, ¿viste? Señora, pero usted no toca, no debe pero hacer lo nada. Siente, pero lo siente, lo siente. Totalmente. Sí. Yo creo que, mira, por ahí el término que por ahí nos cabería para esa situación, que ahora sí, la recuerdo y la revivo. En realidad, creo que había una el nerviosismo, ¿no? Porque es como que como para nosotros, siempre el estar presentándonos de manera pública, digo, tenemos un pequeño ejercicio. Sí. Lo que sí, había un cosquilleo muy particular, que eso hacía que justamente pasara lo que nos pasaba ahí, o sea, sé que lo dije muchas veces, pero nosotros aprendemos cada momento en que tenemos atención plena, ¿no? Atención plena por esto, porque estamos concentrados, porque lo tenemos que disfrutar y porque no nos queremos perder nada, ¿no? Claro. Entonces, desde ese lugar es que, bueno, yo creo que vamos mejorando y cada vez podemos estar a la altura de las circunstancias sin perdernos nada. Y yo creo que eso nos pasó a todos, ¿no? Estuvimos ahí muy presentes, muy concentrados, disfrutamos y bueno, fue un momento que... maravilloso, no tengo más para decir. totalmente, Muchi, es así. Bueno, por lo pronto entonces a disfrutar de esta noche a las 9, ¿no? con este último concierto de gala de la temporada, así que nada, Muchi, siempre es un placer la verdad escucharte, contagiás todo lo que es la música, aprende, y yo por lo menos aprendo un montón cada vez que te entrevisto. Bueno, son muy generosos y también viste en ese decir gracias. Quizás en nuestra actividad también hay muchos invisibles, porque claro, a veces en el escenario solo es artista, pero detrás nuestro hay un soporte técnico muy importante, que son nuestros armadores, nuestros archivistas, nuestras partes administrativas, la Secretaría de Cultura, que es el ámbito de pertenencia, y que también nos brinda un soporte administrativo que hace que podamos funcionar y funcionar bien. Equivale a decir que a todos les agradezco enormemente haber llegado a esta instancia de la manera que llegamos. Totalmente. Muchi, gracias como siempre por la buena onda. Bueno, saludo extensivo a toda la banda y todos los éxitos, toda la mer para esta noche. Gracias, muy amable. Dale, gracias. Abrazo enorme.